Este es el momento especial para compartir con ustedes a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un abrazo gigante para todos quienes nos acompañan a través del dial 940 amplitud modulada y también a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.corape.eg.es. Y ese abrazo también se hace extensivo para todos quienes nos acompañan a través de nuestras emisoras amigas que comparten este programa en diferentes horarios. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio Siriculapo Online en Paltas, Catacocha. Con ese abrazo bien grande y que nosotros esperamos que se sienta acá también en los estudios de la radio en Quito, Ecuador, vamos nosotros a hacerles la cordial invitación para que se queden con nosotros. Hoy tendremos, como siempre, nuestro taller y estaremos hablando sobre las fiestas tradicionales de nuestro país y quizá descubrir quiénes están tras las máscaras en la Diablada Pillareña junto a Patricio Robalino. Y si usted tiene por ahí una máscara, también va a ponerse para ver qué pasa tras de esa máscara. Pero ¿qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión que dice lo siguiente? Aquí viene la importancia de agradecer y decir gracias a todos los que conocimos y olvidamos, a los que nos conocieron y nos olvidaron, a las que recordamos y nos recuerdan, a los que amamos y ya no, a los que aún nos saludan cuando los vemos, aunque ya no nos hablemos. Gracias es una de las maravillosas palabras que siempre la guardamos para nosotros. Muchas veces cuando las personas hacen algo por uno o por nuestra familia, damos por hecho de que ya agradecimos lo que han hecho por nosotros, pero no es así. Es importante dar las gracias por cada gesto de bondad que recibimos. Debemos estar agradecidos cuando alguien nos llama por teléfono para preguntarnos cómo estamos. ¿Quién obliga a una persona a llamar a otra? Nadie. Solo lo hace porque nos quieren y nos aprecian. No seamos personas ingratas y sepamos dar las gracias a cualquier persona que haga algo por nosotros. Un ejemplo muy claro es que cuando vamos a un salón a tomar un té, pagamos la cuenta, rara vez, dando las gracias a quien nos estuvo atendiendo lo mejor que pudo. Agradecer cuando nos despertamos y abrimos los ojos, damos las gracias a Dios o a su Dios por el solo hecho de respirar. Bueno, eso que cada cual lo responda a su interior. Debemos dar las gracias a los amigos que hemos conocido por internet, quizá en alguna reunión o circunstancias de la vida que muchas veces son mejores amigos que los que tenemos a nuestro lado, siempre ofreciéndonos su apoyo. Cuando vas por la calle, alguien reconoce y se te acerca para hablar contigo. Dales gracias por el hecho de que te hable y sea tu amigo. Esa palabra tan maravillosa, 7 letras, gracias, es muy corta, pero muy poco usada. Siempre demos las gracias, no lo olvidemos. No cuesta nada dar las gracias, al contrario, te hace mucho más grande. ¡Uy, qué maravilla! Nunca dejes las cosas por sentadas. Di con palabras lo que sientes. Muchas veces por perezosos no llamamos a casa a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y cuando llamas, ya es tarde para que esa persona te conteste. Quizá ya no está. Y lo peor es que a lo mejor no volverá. Como cuando alguien que amamos se va de este mundo y no pudimos hablarle. ¿Recuerdan ustedes de aquella historia de la ex? Los hijos, los padres, los hermanos, la familia está ahí. Pero cultive a esa persona que comparte con usted para que nunca le deje de, le llame usted ex. No dejemos nada para mañana, muchas veces puede ser demasiado tarde. Hoy mismo, agradece todo lo que ha hecho por ti y empieza por decirle a Dios, muchas gracias, Señor, por darme un día más para enmendar mis errores. Y después a todas esas personas que hemos dejado de lado. Decir gracias es la mejor palabra que no es de nuestra boca puede salir. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarme, por hacer que este programa siga creciendo, por hacer que este programa se lo siga escuchando. Solamente el apoyo de ustedes hace cosas mágicas como esta. Gracias, gracias, mil gracias. Esto recuerda que lo compartimos desde la página de Shoshan. Y vamos, el abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitas, dígase muchas gracias por existir. Y los que están acompañados, muchas gracias también por acompañarme, por permitirme ser feliz, por permitirme compartir un día más de vida. Ahí está, ese abrazo grande de ustedes para ustedes. Y como siempre, vamos a darles las gracias una vez más y decirles que les vamos a acompañar con buena música. Y hay una canción que lleva por título Me has robado el corazón. Sin duda ustedes me han robado el corazón. Y aquí está Huberto Santa Cruz para compartirla con ustedes. Memorias de los enfermos del Ecuador. desde el Yupaychista Manta hasta el Pasacalle Tala, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Ahí teníamos esas grandes memorias que tiene nuestro país y avanzamos, como siempre, en nuestro taller a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, las fiestas tradicionales del Ecuador. Y habíamos estado abordando una fiesta muy grande que existe en nuestro país y que quizá es la que abre los festejos cada año, como es la Diablada Pillareña. Y hoy conoceremos cuántos detalles, quiénes están tras las máscaras, cuando realizan esta festividad. Patricio Robalino nos va a comentar a continuación. Bienvenido y muchas gracias por venir. Gracias. Buenos días, Laurita. Muchas gracias por invitarme para compartir este espacio de los días lunes. Gracias al Andresito también, deseándoles a todos una buena semana, ¿no? Que les vaya bonito esta semana y a los amigos oyentes, gracias también a ellos por prestarnos sus oídos para compartir esto de las fiestas populares del Ecuador, que está bonito, que está, más que todo lo hacemos con mucho cariño para compartir estos rasgos de la identidad cultural del Ecuador, para que, como suelo decir yo, para sentirnos felices con lo que somos, para practicar nuestra identidad, para reafirmar nuestra existencia. Porque esos rasgos de identidad cultural que nos caracterizan como ecuatorianos, con una fiesta, con un modo de hablar, con un modo de cantar, eso es lo que nos hace distintos y nos hace insertarnos en el mundo como ecuatorianos. O sea, respetando esa cuestión de la globalización y toda la tendencia a homogenizarnos a todos, que usemos el mismo vestuario, que celebremos las mismas cosas, que cantemos las... Pero nuestros rasgos de identidad son muy bonitos y para eso estamos trabajando, ¿no? Y de los cuales no debemos sentir vergüenza, al contrario, debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, ¿no? Sí. Esa es parte fundamental en el sentirnos contentos con lo que somos, o sea, no sentirnos mal. Históricamente, a lo mejor en esas etapas de invasiones y todo, trataron de hacernos sentir, entre comillas, menos, ¿no? O sea... Chiquitos, como otros. O como que otras culturas son superiores. Pero no es así. Ya son más de 500 años de resistencia de nuestras tierras y más de 10.000 años de historia de nuestros antepasados. Todos esos rasgos fundidos con las nuevas culturas, con las nuevas influencias que nos llegan estos días... Nos han construido de una manera bonita y soy contento de ser ecuatoriano y creo que todos los que escuchan también. Ecuatoriano, sí señor, como dice. Sí, ¿no? Bien bonito, bien bonito. Bueno, Patricio, habíamos quedado pendientes en seguir nuestro diálogo y seguir hablando sobre la Diablada Pillareña. Para recordarles a ustedes, amigos, amigas, Patricio nos había mencionado que era una forma de resistencia también esta fiesta en la que la mayor parte de la población se vestía con máscaras y se vestía con forma de diablo, como no sabemos si realmente el diablo era así o es así, claro. Pero de alguna forma se le va dando la forma como de enfrentarse, de una forma de rechazar toda la imposición que había en aquel entonces y que se lo sigue manteniendo, Patricio. Mucho colorido, ese sí. Colorido especial, pero vamos a partir hoy de conversar. Hay mucha gente que dice que esta fiesta tiene alguna relación con Oruro, las fiestas del carnaval. Ya, partamos de eso entonces el taller de hoy día. Hay una diferencia radical. El carnaval de Oruro con la Diablada que aparece en esta ciudad de Bolivia están más bien dedicadas a la Virgen del Socavón, a la Virgen de la Merced, me parece que dicen ahí. E incluso los diablos ingresan a la iglesia y hacen sus bailes y sus cantos. Es decir, es una fiesta de carácter totalmente religioso, miren, esta festividad de Oruro. No ocurre lo mismo con la festividad pillareña. La de los diablos de Píllaro más bien está encaminada a manifestar una especie de, no quiero decir rechazo, sino de rebeldía ante la opresión de la Iglesia Católica. de tal suerte que muchas personas, para mí equivocadamente, han conceptado que es una alabanza al demonio, una alabanza al diablo, y como un culto a esta figura maligna, por decirlo de alguna forma. Pero eso no tiene nada de asidero. Más bien los mismos diablitos, digamos, la gente que se disfraza de diablo, es la misma que usualmente va a misa, practica la religión católica, la misma que usualmente bautiza a sus hijos, se casa por la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, no tiene nada que ver que esta representación mágica de los diablos de Píllaro sea un culto al demonio, sea un culto al diablo. Ahora bien, la iglesia católica como institución en algunos casos ha rechazado la manifestación de la diablada pillareña e incluso cierra la iglesia del 1 al 6 de enero, siendo que el paso principal de la diablada es por el parque y justo frente a la iglesia, porque es como manifestar, como reitero, la oposición, la rebeldía ante la opresión de la iglesia católica, que cobraba diezmos, limonas, exigía contribuciones, etcétera, al campesino. Y como decíamos en el taller del lunes pasado, los indígenas encabezados por Julián Topón en el año 1768, los indígenas de Pelileo, Patate, de Píllaro, de esa zona, deciden hacer una revuelta utilizando la misma imagen del diablo que la iglesia católica había incorporado a estas tierras. Recuérdese con certeza que antes de la llegada de los españoles aquí no teníamos una imagen del diablo, una conceptualización del diablo. Como decíamos, lo más cercano para imaginarnos un diablo sería en tierras peruano-bolivianas el Supay y en nuestras tierras el Aya, pero que el Aya es más bien un espíritu, ¿no? Un espíritu que, una energía espiritual que está conceptuada, por ejemplo, en el personaje del Aya Uma, que aquí nosotros le llamamos Diablo Uma, combinando el quichua y el español, diablo del español y Uma, que es cabeza del quichua. Decimos, este es un Diablo Uma, entonces mezclamos el español y el quichua, que sería cabeza de diablo. Es decir, la diferencia radical, como digo, es que en Oruro está dedicada, la diablada está consagrada a la religión católica, y en nuestras tierras, en Píllaro, es más bien una manifestación de rebeldía ante la explotación económica fundamentalmente de la religión católica. Vamos a irnos con más música y al regresar seguimos este diálogo. Bueno, y vamos a ir descubriendo toda esa magia del colorido de los diablitos, y si en alguna ocasión pues la iglesia pretende cambiar esa costumbre, ese hábito de cerrar la iglesia, a ver que nos cuente si se ha conversado con los sacerdotes. Ya vamos a conversar. ¿Qué canción nos podemos escuchar? Pongamos una canción que escribí en el año 2008, escribí esta canción que vamos a escuchar, cuando siendo ministro nuestro amigo Galo Morawit, de fundador de Pueblo Nuevo, que a propósito, a ver, hago un paréntesis, les quiero mandar un abrazo porque nos invitaron los compas de Pueblo Nuevo el día viernes a su conmemoración de los 40 años en el Coliseo Julio César Hidalgo. Esto como un abrazo muy cordial a Galo Mora, a Miguel Mora, a Leonardo Cárdenas, a todos los que tocan en Pueblo Nuevo. Entonces, en el año 2008, siendo ministro de Cultura Galo, se decretó que la diablada pillareña es patrimonio cultural de nuestro país. Y fue a Píllaro el mismo compañero a dejar el decreto y todo eso, y me invitó a participar. Entonces yo escribí una canción y unas coplas a propósito de esta celebración. Primero escuchemos la canción. Esta es la diablada pillareña. Thank you.

La diabla da pillareña ya llegando está. La diabla da pillareña ya llegando está. Oh, oh, oh, oh. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso con Patricio Robalino, seguimos nuestro taller y ahora sí vamos a descubrir quiénes están tras las máscaras. Ya, vamos a ver, primero los seres humanos, ¿no? Están campesinos, agricultores, artesanos. Pillaro se caracteriza por tener artesanos de cuero, artesanos de madera, de guitarras, ebanistas. Y también la presencia, mira, de muchos migrantes que han salido de Píllaro, no solo a otras provincias, sino a España, Italia, a otros países, y regresan a propósito de la fiesta de la Diablada Pillareña para disfrazarse y participar de los 6 días de celebración, y luego se regresan a sus países o a sus provincias dentro del Ecuador. Sí, estas son las personas activas. También hay que recordar, primero estoy describiendo a los seres humanos que participan. Hay que recordar que hay una fuerte participación colegial, estudiantil. El Colegio Jorge Álvarez, el Colegio Los Andes, la Escuela Juan Montalvo, Mariscal Sucre, participan activamente de estas diabladas. Entonces, ustedes pueden encontrar personajes desde niñitos, como tú puedes ver en las fotografías del libro de Pedro Reino, hasta personas adultas ya de mucha edad. Ahora, los personajes. Entre los personajes tenemos el líder. El primer líder es el cabecilla. Es un señor que va obviamente vestido de civil. A este personaje lo que le interesa es que se vea, que el público vea que él es el cabecilla de la partida de diablos, ¿no? Cada grupo de diablos se llama partida. Entonces a este señor lo que le interesa es que lo vean. Él generalmente tiene en la mano una botella de licor o en la otra mano tiene unos voladores, pero da instrucciones a la partida de disfrazados y a la banda que acompaña a la partida para que se note que él es el dueño, el cabecilla, el líder, ¿no? Luego tenemos la guaricha o la carichina. Recordemos que... Justamente era lo que te quería decir. ¿Qué es? Porque tú en las canciones escuchamos que hablas de los diablos, de la guaricha, de los chapariches, de las guarichas, de las carichinas. Y claro, hay ciertas conceptualizaciones en la vida cotidiana. Oh, sí. Cuando hablamos de carichina, es la persona que quizá no hace bien las cosas, ¿no? En la ama de casa, digamos, perfecto. Claro, en este caso viene del quicho, ¿verdad, Laurita? Cari... Hombre. China, ser como hombre. Ser como hombre. O sea, sobre todo las mujeres, fundamentalmente. Que no hace las labores domésticas, por decir algo, o que está en nuestra mentalidad, que está conceptualizado como que fuesen labores solo de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, que sale a la calle y se divierte y hace cosas, por decirlo de algo, incluso con simbolismo erótico, ¿no? Ahora, la guaricha es el otro personaje que sale, ha marcado un bebito, ¿no? Un hombre joven vestido de mujer, y que sale, ha marcado un muñeco. ¿Y quiénes eligen a los diablos? ¿O cualquiera puede vestir? Espérate, termines. Ah, ya. Tiene que esta chica, este hombre vestido de mujer, cargado del guagua, tiene que buscar entre el público al taita del guagua. Entonces te hace amarcar, te da una botella, te hace tomar licor, etcétera. Entonces su función es como coquetear buscando quién se haga cargo del guagua, ¿no es cierto? Este solo figurativamente, ¿y el significado cuál vendría a ser? Es exactamente como una especie de carnaval, de liberación de todas las restricciones que la iglesia te pone, o sea, o que la moral pública te impone. Es una liberación de la gente, o sea, que hombres vestidos de mujeres, cargando guaguas, alzándose la enagua más allá de la rodilla, etcétera. Es decir, como una especie de rebeldía, de liberación de todo lo que en el año te pasa, ¿no? O sea, que hay que estar formalitos. Claro, y ahí vemos a las carichinas cargando las mamilas y a su bebé, ¿no? Claro. Y mientras disfruta del baile. Sí, otro personaje, los capariches. El verbo caparina del quichua significa gritar, no es barrer como muchos lo creen. Entonces, el capariche viene a ser la persona que obviamente va barriendo la calle con unos espinos, pero ¿por qué se llama capariche? Capariche porque, como digo, el verbo caparín es gritar, y gritaba que saquen la basura, que ya va a pasar caparín. La basura, etc. Va gritando. Entonces el capariche es el de ponchito rojo, pantalón blanco, la máscara de malla, la escobilla de espinos, y va abriendo paso para que pase la coreografía. Ahora vienen los personajes principales, que son los diablos. O sea, hay muchas formas de disfrazarse de diablos. Predominan los colores rojo, negro, verde, que son los también de la provincia de Tungurahua. Y con unas máscaras muy raras. Y muy confeccionadas. Una máscara que puede costar desde unos $50, la más económica, hasta unos 800 o $1,000, la más elaborada. En esto destaca dos personas allá en Píllaro, don Angelito Córdoba, que es un artesano de máscaras, y el amigo Néstor Bonilla Ibarra de Tungipamba, que también hace máscaras. Hay otra familia que no recuerda los nombres, tienen un almacén, pero les dicen los chibolos, ellos también tienen una artesanía. Ahora sí, ¿quién los elige a los...? Ya, bueno, los diablos voluntariamente por tradición han ido heredando, ¿no es cierto? Han ido heredando de padres a hijos el puesto de diablos para participar en la partida de diablos. Es decir, también hay otra participación voluntaria, tú escoges ahora y hombres. O sea, yo puedo tranquilamente inscribirte, porque cuando te inscribes tienes que pagar una pequeña cuota, que varía entre $1 y $5, es decir, tienes que pagar una pequeña cuota para incluirte en la partida de diablos. Esa cuota permite financiar el refrigerio, que generalmente es fritada, mote, etcétera, la chicha, y también financia la banda de pueblo que acompaña a cada grupo de disfrazados. Cuando tú te inscribes, te dan un sticker correspondiente a cada partida. Esto ya son elementos modernos, ¿no?, de organización. Y con eso te dejan incluir. Es decir, no puedes solo disfrazarte y meterte a la partida de diablos. No, debes tener, hay alguien que va controlando que tengas el sticker correspondiente, que hayas contribuido. No es libre. No puedes ingresar. Las partidas salen de su parroquia, de su barrio, Tungipamba, Huanguibana, Cochaló, Chacata del Carmen, Quirimbulo, San Vicente, Huaynacuri, etcétera. Que salen de esos sectores ya con el grupo organizado. Pato, ¿y se resiste tantos días de diablo? Sí, es como en las octavas de Cayambe, ¿no es cierto? San Pedro de Cayambe, que se baila 8 días y se canta coplas. Acá son apenas 6 días, pero sin embargo la organización municipal, preocupada de que hay muchas partidas que se cruzan por los caminos, por las calles de Píllaro, ha organizado y organiza, digamos, convenientemente, de tal suerte que solo el 1 y el 6 salen todas las partidas. Y entre el 2, 3, 4 y 5 salen en un orden cronológico por sorteo que se ha hecho. Esto con el fin de no caotizar, digamos, porque hay muchas partidas de diablos. Mira, aquí tengo algunos nombres, puedo leerlos. Estas partidas son Tungipamba, Huanguibana, Marcos de Espinel, Cochaló, Chacata del Carmen, San Vicente Quirimbulo, Rumihuayco, La Elevación, Escuela Municipal de Píllaro, Robalino Pamba, es otra partida, y otras partidas que se van agregando. ¿Cada partida más o menos de cuántas personas cuenta? La más pequeña debe tener unos 200 bailarines y la más grande entre unos 400 y 500 bailarines. Bueno, tenemos que sumarnos un día de estos a ser parte de los diablos para conocer un poco más nos de falta esta cultura. Un personaje más, ¿cuál es? Que sería la pareja de línea. La pareja de línea, como el otro día decíamos, simboliza al blanco mestizo. Si los diablos bailan en el círculo, formando un cuadrado o un círculo alrededor de estos chicos, los de la pareja de línea son un hombre y una mujer que representan. Esto tiene que ver con la línea de los diablos, primera, segunda, tercera, más o menos. Claro, ¿sí? Exactamente. Y en la mitad van los blanco mestizos, simuladamente, quiero decir, ¿no?, con máscaras de malla, un hombre y una mujer con vestuario mestizo, pantalón negro, el varón, pantalón negro, camisa blanca, con pañuelos cogidos con imperdibles en su pantalón, en su camisa, etcétera, y la mujer va con con falda plisada de tres cuartos, ¿no es cierto?, que le cubre tres cuartos, la blusa de color rosado, verde, es decir, brillante, asimismo máscara de malla y pañuelo en la cabeza. Es decir, es una pareja que simboliza al blanco mestizo. Este sería el conjunto de personajes. También hay un personaje adicional que es el payaso, que es un payaso, por decirlo de alguna forma, para que sea comprensible, malcriado, va haciendo cosas obscenas, por decir algo, durante la coreografía. Hay que anotar que los personajes también llevan, por costumbre, animales en sus manos, como un cuy. Sí, como un cuy, o incluso como queriendo provocar cierto temor en el público, cogen zarigüeyas, alguno una serpiente, o un otro una rata, etcétera. Es decir, que, como que para causar cierto temor en el público, cierto recelo cuando se acerca. Vamos con más música y al regresar pues estaremos conociendo algo más sobre esta rebeldía y las tradiciones de nuestro país. Sí. Y nos vamos a escuchar otra de las melodías. ¿Tienes el título de esta canción? Sí, es una copla descriptiva de cómo salen los diablos, justo, cómo salen los diablos en la fiesta. Les ruego que pongan atención porque va describiendo toda la festividad de la Diablada Pillaren. Colores más colorado y los aciales van agitando, parejas de línea vienen bailando y las guarichas saltan gritando: ¡Viva Pillaroa, Rarray! ¡Viva Pillaroa, Chachay! ¡Viva Pillaroa, Tatay! ¡Viva Pillaroa, Rarray! No hace nada, este pillaro fiestero se festeja con la diablada. Para algunos dizque está mal bailar como en el infierno, sin embargo este gobierno con un criterio formal, no viendo nada anormal, ha decidido nombrar la diablada pillareña como fiesta nacional, la diablada pillareña como fiesta nacional. Por eso le lacho el chungo y de un modo no muy fino a este pato robalino y a este grupo escribió aquel albazo, escrito con santo y seña, dedicándole un abrazo a la diablada pillareña, dedicándole un abrazo a la diablada pillareña. Siete pasos, estos diablos ancestrales. bailando con raro encanto, con sus máscaras de espanto. Bailando con raro encanto, con sus máscaras de espanto. Con las sogas se separan las diferentes partidas y así empieza el desfile por las calles conocidas, por los que aquí bien han nacido en este pícaro querido. Voces gruesas dicen: ¡Banda! ¡Banda! Y llegan de Tunquipamba, atrasito bailan con gana, y son los de Huanquivana. Los de Cochaloya llegan gozando sin disimulo, y a continuación le siguen. Ahí nosotros compartimos parte de las coplas de esta investigación que realiza nuestro compañero Patricio Robalino. Pero vamos a avanzar en nuestro diálogo y es importante también descubrir, decíamos, Patricio, ¿qué hay? ¿Es rebeldía? ¿Qué pasa con nuestras tradiciones? ¿Se acaban? ¿Se absorben? Tú nos decías, extra micrófonos también, hay personas que luchan para que se conserve esta tradición. Porque hay la influencia oriental, veíamos aquí en algunas imágenes de un texto que hay los dragones, entonces precisamente tú describías cómo un personaje mostraba un dragón que se devoraba a las máscaras pillareñas que se utiliza tradicionalmente. Sí, este es un punto un poquito complejo, por cuanto como las culturas, como sabemos, no son estáticas, van evolucionando, van cambiando. Sin embargo, algunos rasgos fundamentales de la identidad de la diablada pillareña, como son las máscaras, se han visto afectados por la incorporación de nuevos elementos, como en este caso de las culturas orientales, japonesas, chinas, etcétera, y eso se evidencia en algunas máscaras de muchos jóvenes, fundamentalmente, que les incorporan dragones o figuras chinas, ¿no?, por decir algo. Otros, en cambio, en el vestuario han incorporado camisetas de rock, ¿no es cierto?, con cierto, tratando de relacionar el rock con lo diabólico, caemos en ese cliché anterior. E incluso hay algunos cuestionamientos en la aparición de las diablitas, Laurita. Sí, antes no había el personaje, las mujeres participaban de la diablada pillareña, pero vestidas como diablos varones. Ahora aparecieron las diablitas desde hace algunos 5 o 6 años, y utilizando minifalda y todo eso. Y para algunos tradicionalistas también es un elemento extraño, digamos, a todo este contexto de la diablada. Sin embargo, yo creo que respetando el proceso de evolución de las culturas, naturalmente influenciadas por el contacto con otras culturas, sin embargo nos parece un poco fuera de contexto incorporar casi violentamente figuras como los dragones chinos a las máscaras de la diablada pillareña. O sea, son procesos casi incontenibles, ¿no?, por el contacto con otras culturas. ¿Hay alguna relación también de la gastronomía precisamente con la diablada pillareña? Sí, a ver, desde dos puntos de vista. Desde la confección de las máscaras, que tienen caras de toro, de búfalo, de carneros, de borregos, de chanchos, ¿cierto? Para también trasladarse a que la fiesta no es solo los disfrazados, a que hay un contexto social. Allí el plato fundamental que se expende en estos días es la fritada. Yaguarlocro. Y el yaguarlocro. En el reportaje que te di aparece el yaguarlocro y cómo lo hacen con la sangre del cordero. Del cordero. Estaba bonito, rico eso. Para la fusión del color también, que se relaciona mucho con esto, ¿no?, con la gastronomía. Claro, pero si yo como pillareño diría, el plato fundamental que se vende es la fritada. O sea, la fritada de chancho con sus correspondientes papitas, su mote y su ají y todo eso. Y el vaso de chicha que te corresponde. Es decir, también hay una, en Píllaro se dice pasteles y aquí se conoce como empanadas. Empanadas bañadas en azúcar, ¿no? Claro. Entonces, que también forman parte de la gastronomía. Este es el plato fundamental de los días de la Diabla de Pillareña. El que va a Píllaro y no se come una fritada, no sé qué fue a hacer, qué fue a comer. Pasó por alto la riqueza. Y otro elemento que se conjuga en estas festividades, las artesanías, se han dedicado en el parque a difundir las artesanías producidas en nuestro cantón. Y algo que quiero recalcar es que como que se está exportando esta fiesta de la Diabla Pillareña. Voy a explicarme. En Quito, por ejemplo, en el barrio San Sebastián, la familia Puyupaxi, encabezada por el doctor Alfonsito Puyupaxi, tiene ya una partida de Diablada Pillareña, aquí en Quito, con pillareños residentes en Quito. Eso en San Sebastián, y más al sur, también en el sur de Quito, en el barrio Santo Tomás, la familia Tituaña, que son originarios de Huaynacuri, también tienen otra partida de Diablada Pillareña aquí en la ciudad de Quito. Festejan aquí en Quito, pero también van a Píllaro. Bueno, y algo que quedó inconcluso es, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Han conversado con los sacerdotes? ¿Qué les han dicho? Se ha conversado con los sacerdotes, sin embargo ellos mantienen la costumbre de cerrar, ¿no? De cerrar la iglesia del 1 al 6 de enero y si tienes tú un bautizo, un difunto o algo en esos días, te toca ir a otra parroquia a celebrar la liturgia, digamos. Pero más bien quiero llamar la atención, o sea, de cierta actitud de las autoridades municipales, que por ejemplo el año pasado pusieron camiones, volquetas, en la calle principal para que las partidas de diablos no pasen frente a la iglesia. Ya me parece una actitud culturalmente un poco agresiva, ¿no? O sea, de cerrar, tratar de cambiar una tradición así violentamente, interrumpiendo el paso tradicional de la diablada, colocaron volquetas atravesadas en la calle principal frente al parque. Eso fue una especie de acto violento y quizás un poco no reflexionado mucho, pero este año sé que ya las conversaciones con las partidas y todo eso se han llevado a un buen fin y el municipio ahora va a respetar el paso tradicional de la Diablada. Por ejemplo, si hablamos de la Mama Negra, hay muchísimo licor. ¿Qué pasa ya en la Diablada Pillareña? También es un problema que... como la gente viene a disfrutar, digamos, vienen migrantes y otra parte de la población de Píllaro también, el consumo de licor es alto, pero se ha tratado de controlar esto, se ha tratado de controlar en la medida en que no afecte, que no provoque actos violentos también, porque había enfrentamientos entre grupos de diablos. Imagínate que tal es el clímax de la fiesta, que unos diablos se pasaban a otra partida a bailar para hacerles quedar mal, causando problemas, es decir, con el fin de hacer quedar mal. Pero cuando los descubrían, se producían enfrentamientos terribles. Entonces, todos estos son ya como parte de la parte anecdótica, ¿no?, de la festividad. Y el último punto que no me gustaría olvidar es el de las bandas de pueblo. Cada partida tiene una banda de pueblo que juega un rol fundamental. Y aquí hay dos bandas que se destacan en la fiesta de la Diabla Pillareña. La banda municipal de Píllaro, tradicional, perteneciente al municipio, y la banda de la Niña María, que decíamos, ¿no es cierto?, la banda de la Niña María, que es dirigida por una mujer, una compañera que se llama Manuelita, y tiene entre sus integrantes a muchos chicos estudiantes del Conservatorio Nacional de Música de Ambato. Es decir, es una banda bien estructurada, con muy buena técnica, pero son una fiesta, una locura. Es la banda principal de la Diabla Pillareña. Bueno, Pato, como siempre es un placer haber compartido contigo y haber viajado pues a Píllaro, habernos puesto la máscara de diablos para compartir toda esta fiesta tradicional de nuestro país, ahí al son de la banda. Pero ha llegado el momento de decirles hasta la próxima. ¿Y a dónde viajaremos el próximo lunes? Bueno, el próximo lunes vamos a iniciar ya con el calendario agrícola, digamos, para hablar de los Raimis, ¿no? Del Inti Raimi, del Coya Raimi, del Capac Raimi. Si bien empezamos con la Nieblada Pillareña por dos factores. Primero, porque es la primera fiesta del año. Se inicia el primero de enero. Y segundo, porque yo soy de Píllaro, ¿no? Pero desde la próxima semana empezamos a hablar de los Raimis, del calendario agrícola de nuestro país, y vamos a ir recorriendo con nuestro querido público todas las fiestas. Bueno, hablaremos entonces de la agricultura, así que nos preparamos para hablar de cuántas cosas se dice de esas fiestas tradicionales y sobre todo el conocimiento de los abuelos y de las abuelas. Les decimos hasta la próxima con una canción de Carlos Contreras que lleva por título Viva Píllaro, acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.